Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. La Consejería de Salud ha confirmado la muerte de una segunda mujer embarazada y afectada con COVID que no estaba vacunada en lo que va de mes de agosto. Ambas, en Sevilla, las dos habían dado a luz a sus bebés antes de fallecer. Las autoridades animan a las gestantes a que se vacunen. Solo lo han hecho 6 de cada 10 mujeres embarazadas y solo el 25% ha completado la pauta. El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García, insiste en que la vacunación de las embarazadas está respaldada por la evidencia científica. Claramente hay que hacer la recomendación de vacunación a la mujer embarazada porque puede tener complicaciones severas por padecer la enfermedad. El comportamiento que está teniendo la vacunación a la mujer embarazada es el previsible, es normal. Siguen muriendo ancianos en las residencias por coronavirus. 3 han fallecido las últimas horas en un centro de mayores de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Otros 53 ancianos han dado positivo. También hay 2 trabajadores infectados. En la localidad gaditana del Puerto de Santa María hay preocupación por 3 brotes en otros tantos centros de mayores con 63 afectados en total. En este caso, solo 2 han requerido hospitalización. Martín Durán, el presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, sigue pidiendo la vacunación obligatoria para los trabajadores. Se vuelve a parchear el tema de la vacunación obligatoria a los trabajadores que no se quieren vacunar. Los que no se quieran vacunar, se le hacen las pruebas PCR, estupendo, 2 veces por semana, pero que se la paguen ellos, no que se pague con el dinero de los contribuyentes, que se lo paguen ellos. Son finalmente 3 las personas infectadas por el virus del Nilo en la provincia de Sevilla. Son una mujer de Coria del Río, ingresada en cuidados intensivos, otra segunda mujer de este mismo municipio, también hospitalizada, y una vecina de Villamanrique de la Condesa, ya de alta médica. El SAS ha ordenado bloquear la sangre donada desde el 1 de agosto por residentes en la marisma del Guadalquivir para descartar que pueda estar infectada con este virus. El alcalde de Coria del Río, Modesto González, valora llevar a cabo actuaciones contra la Junta, le acusa de negligencia. El presidente Juanma Moreno afirma que se va a seguir intensificando la labor de control y admite que es imposible acabar completamente con los mosquitos transmisores. Es muy complicado, estamos en una zona donde hay grandes humedales por los arrozales, el Guadalquivir, etcétera, y donde por mucho que fumigamos, y estamos fumigando, y por muchos recursos que pongamos, es inevitable que pueda desarrollarse ese mosquito. Vamos a seguir intensificando la labor. Y desde luego vamos a poner todos los medios humanos y materiales a disposición para que entre todos podamos mitigarlo y llevarlo a su mínima expresión. Un segundo avión de las Fuerzas Armadas Españolas se dirige esta madrugada desde Dubái hacia Kabul para tratar de evacuar a un segundo grupo de personas en Afganistán, la mayoría colaboradores con sus familias. El primer grupo de evacuados ha pasado su primera noche en las instalaciones provisionales que se han montado en la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid. Hoy se reúnen los ministros de Exteriores de la OTAN para analizar precisamente la situación de Afganistán, una situación que de momento sigue siendo caótica. Las fuerzas internacionales tratan de evacuar a su personal y a los colaboradores afganos, aunque los talibanes impiden los accesos al aeropuerto, reprimen con fuerza las manifestaciones y han bloqueado el acceso de las mujeres a sus trabajos. La subsecretaria de Estado de Estados Unidos les mandaba este mensaje. Esperamos que ellos permitan que los estadounidenses, nacionales de terceros países y afganos que quieran abandonar el país puedan hacerlo de forma segura. Salvamento Marítimo ha recuperado 2 cadáveres y a la única superviviente del naufragio de una lancha neumática que había volcado a 138 millas al sur de Maspalomas, en la ruta migratoria de las Canarias. En esta embarcación viajaban otras 40 personas que han desaparecido en el mar. Por otro lado, en aguas del estrecho han sido rescatadas en las últimas horas 11 personas que navegaban en una patera y que han sido trasladadas al puerto de Algeciras. Tenemos a esta hora 22 grados en Loja, en Granada, 1 más, 23 en Cádiz capital, 19 grados en Carmona, en Sevilla, Andalucía, 6 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuce Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde. Junta de Andalucía. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Así es, y con Juan Muñoz, que se despide hoy de la realización, que ha estado con nosotros desde el lunes, puntualmente en su sitio y, bueno, realizando, dándole forma desde ese otro lado del cristal a este programa. Ah, eso es cosa suya, me ha sorprendido. Pues nada, venga, que suene. Ya entiendo, sí. Es como hemos estado nosotros con una serie de disquisiciones en esta semana, que si noche sí, que si noche no, y entonces evidentemente el mensaje es directo, y él, para él la noche se ha hecho para dormir. ¿Qué vamos a hacer? Así son las cosas. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Dónde me llevas ahora, Juan? ¿Dónde me llevas? A las 6 de la mañana y 6 minutos. Hoy, por cierto. Ah, bien. Claro, es que estamos hoy hablando de tráfico, porque nos consta que hay un montón de conductores profesionales, gentes que utilizan su vehículo todos los días para ir y volver al trabajo con más o menos kilómetros. En fin, gente que usa la carretera, la ciudad, las calles, y queremos saber si poco pasa. ¿Qué han visto? ¿Se han visto alguna barbaridad tremenda o algo que les ha sorprendido cuando están conduciendo? En fin, que nos ayuden a hacer una especie de análisis de toma de temperatura precisamente a cómo se conduce. Muchos madrugadores los escuchan en la radio y lo que están conduciendo ahora mismo estoy convencido. ¿Hay más buenos conductores, por ejemplo, o hay muchísimos malos? ¿Son poco solidarios? ¿Los que cometen imprudencias? ¿Son torpes? ¿Que ellos creen que conducen muy bien y por eso se dejan al volante? ¿Suelen reconocer sus errores? ¿Se sabe circular por las rotondas? ¿Saben ustedes cómo se circula por las rotondas? Creo que más del 80% de los conductores de toda España, según datos de la DGT de hace algunas semanas, lo tendría que confirmar de nuevo, o ver si lo han actualizado, no saben cómo se circula en una rotonda, y eso se sabe, eso se sabe. ¿Conoce usted algún conductor imprudente? ¿Seremos capaces algún día de mejorar la seguridad del tráfico? Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Juan Muñoz, un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. ¿Se acuerdan? Así comenzaba la serie de televisión El Coche Fantástico. Buenos días, Club de los Primeros. Referente al tema de la conducción. Vamos a ver. Yo no habré visto de todo, pero he visto muchísimas cosas. Entre ellas, hombre, los profesionales 90% son bastante buenos, pero siempre he visto algún que otro camión grande que se ha saltado un stop. También hay muchísimos conductores que se saltan los stops. Yo no sé qué trabajito les costará esperar a ceder el paso. Eso pasa tanto como saltarse el stop, como adelantar un camión sabiendo que no tiene espacio. Vamos a ver, vamos a pensar que un camión es un camión, que no frena igual que nosotros, no frena igual. Vamos a ponernos en su pellejo. Los camiones son largos, les cuesta más trabajo y necesitan más distancia para frenar. Eso no lo pensamos. A la hora de adelantar tampoco lo pensamos, adelantamos 4, 5 y hasta 6 vehículos. Yo he visto cosas que si las digo nos ponemos las manos en la cabeza. Por otro lado, los cedar pasos están para eso, para ceder el paso. Yo he tenido que en muchas ocasiones frenar porque ha habido conductores que se han metido con un stop, con un cedar paso. Y digo yo, ¿pero esto qué es lo que es? Después, las rotondas, no sabemos hacer las rotondas. Igual que las glorietas, tampoco sabemos hacerlas. Lo que opino, que yo creo que aparte de que no hay educación, si se hicieran un reciclaje no sé lo que pasaría. Pero hay que tener educación en la carretera, hay que tener el respeto a la carretera, hay que tener el respeto a los demás, sobre todo a los profesionales. A los profesionales, esa es mi opinión. Respeto a la carretera y educación, no está mal, no está mal. Con eso, desde luego, avanzaríamos bastante más de lo que creemos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Feliz viernes a todo el mundo. Feliz viernes. Pues nada, hoy súper contento que hoy ya cojo mis vacaciones, termino mi jornada hoy a mediodía y cojo ya mis vacaciones. Que nada, que muchas ganas de irme para Grazalema con mi mujer y con mis tres niños. Y que nada, Juan Antonio, que darte las gracias vos. Gracias a ti, por hombre. Por las mañanas estas que echamos, un ratito por las mañanas, que viene muy bien para antes de trabajar. Seguramente ya cuando vuelva... Ya estaba echado, sí, claro que sí. Claro que así sí. Que nada, felicitarte por... Muchas gracias, hombre. Intentamos que sea agradable el ratito. Por lo bien que lo has hecho. Y nada, desearle un buen fin de semana a todo el mundo, a los que tienen vacaciones, a los que no... Y así que nada, aquí hace 24 graditos aquí en Dos Hermanas y un beso para todo el mundo. Venga. Venga, un abrazo fuerte y que disfrutes en Grazalema con tu familia de vacaciones. Sí, señor, que te las mereces. Tú y todos los que están de vacaciones y los que las van a coger. Y algunos que se las han retrasado. Nos contaban los oyentes que una o dos semanas en algunos casos. Pero tranquilos, que todo llegará. Y todo pasará, claro. Este es nuestro WhatsApp. 670-940-200. Pues estaba yo pensando que llevamos el programa tan apretadísimo hoy, que estamos ya casi en las 6 y 12 minutos, que se dice pronto, que no he repasado el santoral del día. Entonces, bueno, Juan Antonio siempre que me recuerda, ay, yo conozco a Alicia y tengo que felicitarlo, o a Francisco, o lo que sea. Bueno, pues hoy el santoral celebra la onomástica de San Bernardo de Claraval, que ingresó con 30 compañeros en la orden cisterciense para fundar después el monasterio de Clairvaux, en ese sitio, Claraval, otra orden diferente. Recorrió una y otra vez Europa para restablecer la paz y la unidad y murió cerca de Langres, en Francia. Además, es la festividad de Samuel el profeta. También hoy el santoral recoge a San Filiberto de Noirmoutier. Yo no soy francés, ¿eh? Así que me disculpan, en inglés me defiendo un poco. San Cristóbal de Córdoba, San Leovigildo de Córdoba y Máximo de Chinón. Y ahora con David Hidalgo vamos a revisar los verbos, pero no vamos a dar una clase aquí de tiempos verbales ni nada por el estilo. Verbos curiosos que él conoce y que quiere repasarlos para todos ustedes en el Club de los Primeros de Andalucía, en Canal Sur Radio, para todos los primerizos y los más madrugadores y trabajadores, los más valientes de nuestra tierra. En los pueblos de Andalucía encontramos algunos verbos muy curiosos que pueden llevar a desorientar al que los escucha. Sanjuanear no tiene nada que ver con el santo, con San Juan, ni alunar con la luna. Y es que algunos verbos inducen a error. Todos sabemos lo que es hacer un pronóstico, pero en Mancha Real, pronosticar es algo más mundano. Pronosticar es un verbo que significa criticar, ¿no? Sin saber realmente lo que si lo que se dice es cierto o no. ¿Qué estarán pronosticando aquellos, no? ¿Qué estarán pronosticando? Es que estarán pensando que irán a decir, ¿no? ¿Eh? Y el pronosticadero sería la acción de pronosticar, ¿no? Vaya pronosticadero que se traen allí Pepi y Juaní. ¿Qué estarán pronosticando? En la parte occidental de Andalucía, soponear se puede entender como tomarse un caldo o un potaje a sopones, es decir, mojando pan. En la parte oriental, este verbo se envenena un poquito porque soponear nada tiene que ver con la comida. Desde el pueblo almeriense de María, nos habla Santiago Martínez. Estás hablando con una amiga, y te has dado cuenta, la Juana, que es una sopona, que como eches mano se te mete en la casa y todo te lo golismea. O sea, es una cotilla, ¿no? Es una cotilla, es la que diríamos, ay, qué mujer más cotilla, que le gusta hurgar en todas partes y enterarse de todo, pero lo suyo que no se sepa. Ajá. Esa la hay, en los pueblos la hay. Hay soponas todavía por ahí, ¿no? Sí, yo tengo una vecina, la pobretilla, y yo se lo digo, y me hace que eres sopona, Mercedes. Digo, pero no te gusta que te soponien a ti lo tuyo. Eso se lo digo yo todavía con estas palabras. Mercedes, te gusta soponear, pero que no te soponien lo tuyo. Tenemos la costumbre, no solo en Andalucía, también en otras zonas, de llevarnos continuamente a la boca a los santos. Uno de los que más se nombran son San Pedro y San Juan. Recuerden que hace tiempo decíamos que el San Pedrito es una mariquita en el Valle de los Pedroches. Pues bien, la sabiduría popular en Villarrodrigo, en Jaén, saca de San Juan el verbo sanjuanear. Sanjuanear es hacer las cosas con enorme lentitud, con calma, perdiendo el tiempo. estás en San Juaneo, estás perdiendo el tiempo. Otras veces a los andaluces nos gustan más las palabras de los vecinos y nos quedamos con ellas. Tenemos el verbo estropear, el verbo averiarse, pero en Tarsis, provincia de Huelva, se quedaron con el de los portugueses, chambarse. Chambarse. Chambarse. Estropearse, romperse o averiarse una cosa en general, y en particular también objetos o cacharros de evidente uso doméstico. Se han chambado el infernillo y el tostador al mismo tiempo. Se han chambado, se han roto. Pero esto es como uso doméstico, David. Como vale. Uso doméstico. Pero también se te puede decir, se me ha chambado el coche y lo arranca. El hospital de las palabras. Hoy inyectamos suero a una palabra que se está perdiendo. La hemos encontrado en Santiago de la Espada. Quedarse con la cochura. Para explicarla está Paco Bravo. Pues cochura es un deseo insatisfecho, un pesar, un remordimiento. Me quedé con una cochura de verte, ¿eh? O me ha dado cochura por no poder haber ido a tu boda. Quedé con cochura, ¿eh? Con pesar, con remordimiento. Sabía que... Ya que hablamos de verbos que no son lo que parecen, sabía que en Villanueva de Córdoba, alunar no tiene nada que ver con poner pie en la luna, sino más bien con robar debajo de ella. Escuchen. Alunar significa robar garbanzo o cualquier otra clase de legumbre o fruto en el campo las noches de luna. Por ejemplo, alunar garbanzo, alunar cualquier tipo, robar, ¿no? Robar en algún terreno. Tiene que ser noche de luna, ¿no? Sí, por eso se llama la palabra luna, ¿no? Noche de luna, porque así se ve, ¿no? Si fuera noche que no hubiera luna, pues no se vería, ¿no? Dichos populares. Te vas a ir como se fue el padre de Lopera. Eso es lo que dicen en Vilches cuando alguien se va y no aparece. Pablo Martínez nos explica lo que hizo este tal Lopera al que tanto se recuerda. Esto era un hombre que estaba en un cortijo. Bueno, una quinta aquí muy cerca del pueblo, muy cerquita. Y el pobre en los tiempos aquellos le dijo a la mujer que voy a por tabaco, voy a comprar tabaco. Y todavía lo están esperando al cabo de los 60 años. Se fue y ya no ha vuelto más. Se ausenta a alguien, o casi más bien con amenaza, de te vas a ir como se fue el padre de Lopera. Como murió, o lo que fuera, fueron los tiempos aquellos de indigencia en el 44, por ahí, que estaba la cosa jodida por todos lados. Con acento. Con David Hidalgo. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Atención a la cancioncita de Julio Iglesias, que tiene unos cuantos años, ¿eh? O sea, está lloviendo, es de noche. Y creo que llega a poner el coche a 140. Qué barbaridad. Luego decimos, esto no es de ahora, esto viene de antiguo ya. Si ella supiera. Y todo por amor, sé que no puede ser eso. Así no son las cosas, don Julio, no son las cosas así. Las luces de los coches que van pasando. Claro, estaría bueno que encima fueran a oscuras. El ruido de camiones acelerando. Los camiones de Andalucía, que también lo sabía entonces, sí señor. Hay gente por la calle. Está lloviendo. Hombre, lloviendo la carretera, 140, sin luces o con luces. Los pueblos del camino ya están durmiendo. La carretera con Julio Iglesias. Por ejemplo, otro de los errores e imprudencias que cometen los conductores es el no llevar a niños y bebés correctamente sentados. Bueno, yo he visto a un conductor sin cinturón de seguridad y a su hijo, sobrino o lo que fuese, entre el volante y el niño. O sea, con el peligro que eso supone, aunque sea en un traslado de 30, 40 metros, que en un momento pasa algo, se cruza alguien, hay un golpe fuerte y el chiquillo puede salir bastante mal parado. Eso está clarísimo. Es que su uso es obligatorio, además, e infringirlo puede causar la inmovilización del coche. Sin embargo, cerca del 27% de padres afirman no llevar a sus hijos en sillitas adecuadas y el 10% creen que las sillitas no protegen a los niños. Pero la imprudencia no solo está en omitir la sillita, y más ahora que hay muchos traslados de vacaciones, también en darle un mal uso. Más de la mitad de los padres sienta a sus hijos con el abrigo puesto, sin saber que están aumentando hasta un 80% las probabilidades de que el niño salga disparado en un choque o frenada brusca. ...670, 940, 200... seguimos, o dejamos ya a Julio Iglesias a 140 y con la carretera mojada. ¡Qué barbaridad! Buenos días, Juan Antonio, club de los primeros. Aquí el carrete de Puerto de Mazarrón. Ya por fin hemos llegado al viernes. Al fin de semana. Al fin de semana, para estar tranquilito. Sí, señor. Pues sobre la carretera, yo con la edad que tengo ya no conduzco mucho, pero voy mucho, no sé si lo conocerá, la carretera esta de Puerto de Mazarrón a Cartagena, voy bastante. Y es una odisea, vamos. Y ahora porque, pues, siendo una carretera comarcal, pues hay muchos coches que vienen de Cartagena para Puerto, a la playa y eso. Y sobre todo hoy viernes, ¿sabes? Y uno puede andar, lo mismo va a 30, que va a 40, que bueno, es una odisea, no puede. Yo no conduzco mucho, pero esa carretera que es la que más toco, desde luego, da esto. Y ves todo de todo por la carretera, ¿sabes? Ves de todo. Así que nada, feliz fin de semana y hasta el lunes. Hasta luego, Carrete. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días a todos los del Club de los Primeros, toda la familia del Club de los Primeros. Soy asesor técnico comercial, soy Carlos Alberto. Lo del tema de la conducción, yo llevo ya 36 años en carretera, muchos kilómetros, y voy con un turismo, y es verdad lo que dicen los compañeros, primero lo que falta es la educación y el respeto, y sobre todo para la gente de los camioneros, los que vamos en turismo, hay que respetarlos, porque son trailers que no pueden hacer maniobras, que no pueden frenar con un turismo. Yo he visto de todo en la carretera, de gente saliente, incorporándose a una autovía y un camión y salirse pegado casi el camión, el hombre tiene que pitar y frenar, eso que no se puede hacer. Hay que respetar a los camioneros, a los que van con un trailer, que no es un turismo, no pueden hacer maniobra como podemos hacer con un turismo, ¿vale? Y lo que falta es la educación y el respeto, se está perdiendo, pero en todo. Venga, un abrazo y buen fin de semana para todos. Buen fin de semana, gracias por llamarlo. 6:22 en Andalucía. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Soy Aarón, me llamo Aarón. Algunos me dicen rumano, algunos me dicen rumañol, cada uno me dice rumañón. Pero un momento, bueno, que soy de Rumanía y que la gente me dice como les da la gana. Sí. Bueno, total, que relacionado con el tema de hoy, que al poner intermitente no sube la factura de la luz. Que sepa la también gente. También es verdad. ¿Vale? Sí, venga, sí. Un saludito. Es verdad. Y al salir de las rotondas, también es conveniente, pero en su momento, no llegar a una rotonda, mirar a la izquierda, ver el vehículo que va a salir porque tiene la intermitencia puesta en la otra salida, tú vas a tirar y no, él sigue porque va a tomar la tuya. En fin, un jaleo. Es que un poquito de tranquilidad y de precaución y de respeto. Buenos días, Juan Antonio. ¿Qué y pasa? Compañero. Buenos días. Vamos por aquí desde Orce, mi pueblo, dirección Baza, que estamos llegando, pues a por el pescado. ¡Ay, qué rico! Pues ya está, comprar lo mejor que haya hoy en el mercado, que hay, pues como siempre, boquerones, bacaladillas, sardinas, caballas, cazón, bueno, gamba blanca, gamba roja. ¿Qué te puedo decir? Una infinidad de productos, vamos, espectaculares. Pues nada. Hace una mañana buenísima porque ayer nos cayó una tromba de agua en mi pueblo, en Orce. Sí. Madre mía, qué agua herido. Qué agua más divina, de verdad. Los árboles, la tierra, lo agradeció, vamos, un montón. Bueno, pues nada, desearos todos desde Pescadería Molina de Orce, desearos todos un buen fin de semana. Venga, un saludo. Buen fin de semana. Y el lunes no hay pescado, ¿eh? No se preocupen. A no ser que estén en la costa y tengan algún enchufe con alguien y puedan conseguir algún pescadito, que es probable. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Antonio, que voy para Elegido. Respecto a la conducción, todos cometemos fallos, todos. Nos criticamos a otro, pero todos somos lo mismo. Somos humanos y cometemos fallos, nos pasamos semáforos, todos. Pasa que nos gusta criticar más a los demás, pero que somos humanos, venga. Pasad buen día, buen fin de semana, venga. Buenos días, Miguel de Málaga. Que yo hacía de coger un camión, un trailer, una vez en vuestra vida. A todo el que lleva un coche para que veáis lo difícil que lo hacéis todo. Vais todo el día por el carril izquierdo. sin adelantar a 70. El día que va a adelantar el camión, ahí está, ahí en el carril izquierdo. El camión, el tercer carril, tampoco lo puede coger. Tiene que ser el derecho o el siguiente. ¿Eh? Y por el derecho no se puede adelantar. Así que decirme ustedes luego, cuando se adelanta por la derecha, el piterío que le hay también. Una cotilla, ¿no? Nosotros los profesionales tenemos que renovar un K cada 5 años. Por los conductores de coches, motos, etcétera, o hacía de tener lo mismo. Seis y 25 de la mañana. Vamos a recordar efemérides con un poquito de música que también viene bien. No todo palabra, palabra, palabra, palabra. No. Vamos a recordar. A alguien que le caen hoy, es joven, ¿eh? 42 años. 20 de agosto, 1979. ¿Han reconocido ustedes la voz? Pues ese día nace en el condado británico, en el condado inglés de Essex, el cantante Jamie Cullum. Se ha convertido en uno de los principales referentes del jazz vocal contemporáneo, hasta el punto de ser considerado por el público americano como sucesor de cantantes de similares características, como es el caso, dentro de más o menos su generación, de Harry Cockney Jr. Jamie Cullum, con sus 42 flamantes años, ha sido el intérprete principal en algunas bandas sonoras a tener en cuenta, entre ellas Everlasting Love, para Bridget Jones, además del tema principal de la película, dirigida, por cierto, por Clint Eastwood, el gran torino, que es el que estamos escuchando. Pero esta canción es demasiado suave, ¿no creen? Para esta hora en la que ustedes están levantando, están despertando a Andalucía y seguramente van a trabajar en este instante. Jamie Cullum y su música, Hang Your Lights, un fragmento, casi casi 6:30 en Andalucía. Sing, sing, sing of the mistletoe, dance, dance, dance by the fire, keep the golden songs alive with an old church choir, and you can hang your lights on me. Love, love, love under frosty skies, arm in the snow. There's a twinkle in your eye, 'cause when you know, you know. And you can hang your lights on me. You can hang your lights. You can hang your lights on me. Bring, bring, bring down a gleaming crown. Raise a toast to one and all. Shut the curtains and the door. I want your loving, not your war. You can hang your lights on me. You can hang your lights. You can hang your lights on me. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Andalucía, son las 6:30 de la mañana. Les contamos inmediatamente las noticias que deben conocer a esta hora en formato de titulares. Dos embarazadas sin vacunar mueren en Sevilla este mes por COVID después de dar a luz. Salud emprende una campaña de concienciación porque solo el 25% de las gestantes han contemplado la pauta de inmunización. También les contamos que tres ancianos han fallecido en una residencia de Alcalá de Guadaira en Sevilla, en la que se han registrado 53 contagios. Otra residencia del puerto de Santa María en Cádiz registra 63 contagios más entre mayores y empleados. El gobierno andaluz sostiene que la quinta ola remite y que ha sido menos intensa que las anteriores. Este jueves la tasa de incidencia ha caído a 390 casos por cada 100.000 habitantes, aunque se notan otros 30 fallecidos por COVID. El virus del Nilo infecta a tres personas en Sevilla. Dos mujeres de Coria del Río están hospitalizadas, una de ellas en la UCI y otra de Villamanrique ha sido ya dada de alta. La Junta de Andalucía llama a tomar precauciones para evitar la picadura de estos insectos. Un segundo avión se ha desplazado esta madrugada a Kabul para evacuar a otro grupo de colaboradores afganos. Andalucía se ofrece para acoger a refugiados que hayan colaborado con las fuerzas españolas en Afganistán. Y hoy se reúnen los ministros de Exteriores de la OTAN para analizar la situación de Afganistán. El ministro español de Exteriores y secretario de Estado norteamericano abordan por teléfono las evacuaciones de Kabul y de su seguridad. La Audiencia Nacional reclama a Interior el expediente de las repatriaciones de menores en Ceuta. Le pide informes y datos después de que haya acordado abrir una pieza separada a petición de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. Salvamento Marítimo rescata a una superviviente y recupera dos cadáveres de una lancha neumática en la que viajaban otras 40 personas que han desaparecido en el mar. El naufragio se ha producido a 138 millas de Canarias. Y el Infoca ha dado por controlado el incendio de Lucena del Puerto en Huelva 72 horas después de su inicio. Se desconocen por ahora las causas de un fuego que ha quemado más de 200 hectáreas de terreno. Y conectamos inmediatamente a esta hora de la mañana con la Agencia Estatal de Meteorología. Sepamos en la voz de Carlos Asensio qué tiempo nos espera en este viernes. Carlos, buenos días. Buenos días. Jornada de tiempo por lo general estable en Andalucía, con cielos despejados salvo algunas nubes bajas y brumas matinales en la vertiente mediterránea, y no descartamos tampoco bancos de niebla, y tendremos de nuevo nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales. Ascenso de las máximas en el interior oriental de la comunidad, también en el litoral atlántico, en el resto con pocos cambios. Máximas de 37 en Córdoba y Granada, 36 en Sevilla, 35 grados en Jaén, 31 en Almería y Huelva, 28 grados tendremos en Cádiz y también en Málaga. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Así es, 6:33 minutos de la mañana. Si están despertando, si acaban de conectar ahora mismo la radio, aquí en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, les hemos comentado las noticias en titulares que volverán en 27 minutos en lo que es ya la primera entrega de la mañana con Carmen Rodríguez. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. ¿Sabes que vender online puede ser tan fácil como la tabla del 1? Únete a Compra del Sur, el marketplace con carácter andaluz. Más de 250 comercios ya lo han hecho. Hasta el 31 de diciembre participar no cuesta nada. 0% en cuotas, 0% en comisiones y todo nuestro apoyo. Vender es muy fácil. Registra tu comercio ya en info.compradelsur.es. Un proyecto impulsado por Endesa y la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. La mañana del verano. Disfruta de la mejor mañana que puedas imaginar en verano. Toda una aventura radiofónica para conocer Andalucía, su gente, nuestro patrimonio, nuestra gente, nuestra tierra, la luz y la vida de Andalucía. La mañana del verano con Barto Martos. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. ¡Hey, amigos! ¡Soy el Oso Yogi! ¡Buenos días a todos los amigos del Club de los Primeros, de Canal Sur Radio! ¡Hey, Juan Antonio! ¡Juan Antonio! ¿Estáis, Juan Antonio? ¡Ese campeón de Jaén! Soy genense. ¿Qué pasa? ¿Qué panadero de joda, Paco? ¿Cómo vais? Mamma mía, hoy viernes. Anda, anda, anda. Doble. ¿Ah, sí? Ya no se hace doble, ya un 15, un 20% más de género, pero... Ya, ya. Pero vea, pero hay que trabajar, hay encargos, hay bodas, hay comuniones. A ver, normal. Acabando las comuniones. Sí. Y hay trapicheos, bollillos, muchos bares, hay que preparar los bollos para las tapillas. Hoy es viernes, antes de irse a la casa, que hubiese sido 7 tercios, con los amigos, dos o tres orillas, dos o tres cigarrillos, con la cosa de la ligada, porque durante la semana no me gusta fumar, pero echando una ligada con las cervecitas, sí me gusta echar un cigarrillo de vez en cuando, un cigarrillo rubio. Pero que ya está, que para mí es un complemento, para mí no es que me tenga enganchado, para mí sí es un simple complemento, que hay que quitarse, que el tabaco va por nosotros. Y ya está, que paséis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Muy bien. Claro, que se vaya de vacaciones, que de puta madre, disfrutar con la familia. Y ya está, a desconectar. Y el que no, pues el que se haya ido para allá, para acá, que bueno, que sí me entendéis, ¿no? Pues sí. Eso queda. Te explicas muy, muy claramente, se te entiende todo, se te entiende todo. 670, 940, 200. Buenos días, excusando aquí el programa y excusando muchos detalles que cuentan los compañeros y, sí. Y esto es el día a día de nosotros. Uh-huh. Pero claro, lo que ves, los musasos y las musasas que sacan los carnés a su edad, a sus 18 años, y como algunos trabajan, otros los padres, se compran el coche de su sueño. Coche con dos turbos, 300 caballos, y ahí lo llevamos un conductor 9 y van los niños de huelga, y cuando no es de huelga es de veraneo, y claro, y ese es el falta de respeto. Si no tienen respeto ni en la vida, van a tener respeto vial. Bueno, no todos son es así, que, hombre. No sé qué hace tráfico que esos niños noveles no se le limita los coches a 80. A 80, por muchos caballos que tengan, vamos a hacer con los camiones a 90. O limitar los coches a 80 hasta que tengan 5 años de experiencia conduciendo 6. Eso es lo que hay. Y así habría mucho menos problemas con los noveles. Que vamos, que también algunos que son que llevan muchos años en la carretera son peores que los noveles. Porque como eso, como decimos, como dice el compañero, dejamos distancia a los camiones y se meten. Y ahora tú tienes que estar frenando o va por la autopista y está cediendo el paso. Y va tú por tu carril y te está adelantando uno que no te puede salir a la izquierda y el tío sale y ahora tú frena los 40 toneladas, como hablamos, frénala. Y quería dar un toquecito de atención sobre la mercancía peligrosa, que han cambiado la velocidad, donde está tráfico, esos conductores que están preparados, que llevan mercancías peligrosas, van a más de 90 los camiones, a más de 90. Tendrían que limitar también los camiones mercancías peligrosas, porque lo que llevan no es mercancía general. Cuando eso pega un porrazo, un mercancías peligrosas, forma la de Dios. Y van los conductores. Claro, claro. Que van cargados de caramelos, precisamente. ¿Dónde está el control de mercancías peligrosas, por Dios? ¿Dónde están? Que se echen más cuenta tráfico también, que hagan más controles de droga para los niños. Que hagan más controles. Buenos días al Club de los Primeros y a todos los andaluces. 6:15, 22 grados, viernes. Me voy 4 días de puente. Y mi compañero Castillo, desearle unas felices vacaciones, que después de tantos meses, tantas horas hechas y tantas reparaciones y tanto agüero metido, se las merece uno. Así que disfruta tus vacaciones, compañero. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Tenemos muchísimos mensajes de nuestros oyentes, que a los que les propusimos un tema hoy, que ya les dije al principio que pueden hablar de lo que les apetezca. Siempre, hombre, dentro de unas buenas maneras y un respeto, que es lo que siempre pedimos aquí. Es algo lógico que tampoco hay que recordarlo demasiado. A las 7:20 de la mañana, en el Club de los Primeros, de los más madrugadores, los más valientes y los más trabajadores de Andalucía, a estas horas, vamos a recordar una obra que se estrenaba, la tenemos ya de fondo, el 20 de agosto del año 1882. Se estrena en Moscú la obertura 1812 de Tchaikovsky. La pieza fue escrita para conmemorar la victoria de la resistencia rusa en 1812 frente al avance de la Gran Armada de Napoleón Bonaparte. Tchaikovsky además fue uno de los primeros maestros rusos en estrenar sus obras en los Estados Unidos, dirigiéndola además él mismo desde el Carnegie Hall de Nueva York, 9 años después de su estreno en Moscú. Sintiendo a esta hora de la mañana el poder de la gran música. Y los auténticos protagonistas cada mañana en esta radio durante 2 horas, un programa que llevamos apretadísimo porque tenemos un montón de contenidos que no vamos a poder ofrecerles. Porque, entre otras cosas, además de la cantidad de llamadas, es que se nos queda pequeño, encoge parece el tiempo en el Club de los Primeros. Buenos días, Juan Antonio. Primero, buenos días. Gracias por acompañarnos todas las mañanas. Gracias siempre a vosotros. Yo soy conductor profesional. Sí. También. Y es referente al comentario que ha dicho antes, compañero, del tema de reciclaje a los conductores. Mira, yo cada 5 años tengo que hacer un curso, como todos los conductores profesionales, que es el CAP, ¿vale? Pero además, cada 5 años tengo que hacer otro curso de ADR, que es mercancías peligrosas, y examinarme en tráfico. Si a todos los conductores, no cada 5 años, le hicieran un reciclaje con examen cada 10 años, yo creo que podríamos ver algunas cosillas más por ahí. Algunas cosillas raras. Venga, muchas gracias, que tengan un buen día. Sí, es otra opinión de nuestros oyentes. Si no un examen, por ejemplo, cada 10 años un reciclaje, pues sería una buena idea, porque yo, voy a ser muy sincero, yo no sé los años que llevo de carnet, no tengo ni idea, llevo muchísimos años, me he preocupado en algunas ocasiones de averiguar ciertas nuevas señales que no conocía, pero es que ha habido un tiempo en que no sabía de qué iban esas señales, ¿no? Porque eran nuevas y han salido mucho después de que yo sacase el carnet, entonces no estaría mal de vez en cuando visitar la autoescuela y cada X años, por lo menos, hacer referencia o adquirir conocimientos en torno a las novedades en el código de la circulación aquí en nuestro país. Buenos días, Antonio, buenos días. Buenos días. Primero. Hoy este tema interesa. Yo soy conductor profesional, camionero, y la verdad es que el asunto de la conducción está fatal, porque hoy en día, lo que ha dicho este hombre anterior, que no hay respeto ni vergüenza ninguno en la carretera. Yo llevo un camión con 45 toneladas y hay veces que te se meten delante cuando tú vas guardando a la distancia y son capaces de meterse delante y escapar el camión, de pasar por lo alto. La gente no se dan cuenta de lo que lleva uno en las manos. Y después, la situación que tenemos hoy en día, la gente con el móvil, gente saltándose líneas continuas, de todo. En la carretera ves de todo. Yo veo de todo, todos los días. Y si te metes la S30, muérete. Venga, un saludito al Club de los Primeros y un saludo a todos los chofes de Cetransevi, que son todos unos pelotas. Venga, hasta luego. Buenos días, familia. David de Pilas. Imprudencia. Pues yo creo que imprudencia hemos cometido todos con el coche. Yo el primero, vamos. Yo me pasó una vez que cogí el coche bastante bebido. Ha sido la única vez que la última, vamos. Qué peligro. Y recuerdo perfectamente la famosa visión túnel. No veía absolutamente nada. Estaba bastante bebido. A raíz de eso me asusté porque por poco me caigo por un puente y desde entonces no he vuelto a coger el coche bebido. Eso me pasó con unos 20 años, tengo ahora 41. Respecto a los asientos de los niños, yo he visto cantidad de personas con los bebés pequeñitos en el asiento del copiloto, agarrado a la madre, sin cinturón, el conductor sin cinturón. Eso es otra historia. Yo tengo tres niños y los tres míos no se menean del asiento, pero vamos, ni para el copón divino. Además que los pongo a prueba muchas veces, porque me monto en el coche, arranco, adrede no le pongo el cinturón y ellos mismos me dicen, papi, el cinturón. Yo creo que esa es la educación. Eso está bien, efectivamente. Eso está muy bien. Otro punto que se está hablando, los camioneros. Los chofes no son todos unos santos, ¿eh? Yo he tenido más de un susto con chofes que han salido de una incorporación y o freno o me pasa por encima. Yo creo que las clases de educación deberían de ser no solo para los conductores de turismo ni para los camiones, para todo el mundo en concreto. Nos tenemos que respetar el uno al otro. Bueno, ya es viernes. Sí, señor. Yo he terminado mi jornada laboral de hoy, me queda la de esta noche viernes y ya fin de semana. Bueno, ahí, familia, a descansar. A descansar cuando puedas. Tenemos 14 minutos. Tenemos que aprovechar el tiempo como sea. Hay muchísimas llamadas, muchísimos WhatsApp. Y vamos a dirigirnos ahora para hacer un pequeño alto, tomarnos un pequeño respiro, a un lugar de la provincia de Granada. No está muy lejos de la capital. Incluso podríamos considerarla como ciudad dormitorio. Su economía está basada en el sector servicios y hace tiempo, el siglo pasado, fue considerada un núcleo importante de producción de caña de azúcar de remolacha, gracias a las fértiles tierras de la Vega. ¿Saben ustedes dónde vamos? Nos dirigimos a Atarfe. Nuestros pueblos. Nos situamos en la entrada de Atarfe, un municipio de la Vega de Granada, y reparamos en una gran escultura realizada por Miguel Barranco. Es un monumento dedicado a la piedra de Sierra Elvira. Y si miramos hacia arriba, divisamos uno de los símbolos de este pueblo, como es la ermita de los Tres Juanes, una zona estratégica. Esto es lo que dice al respecto el escultor Miguel Barranco. El punto donde se ven treinta y tantos municipios o términos municipales de la provincia de Granada. Se ve Granada desde fuera, que es una perspectiva, y con todo el paisaje, es una maravilla que tenemos, es una joya que no sabemos valorar, o que no consideramos porque la tenemos. El municipio de Atarfe luce varias esculturas monumentales más, en diversas zonas, y todas han sido realizadas por Miguel Barranco, quien dice que su pueblo ha sido siempre inspirador de su arte. Me inspira pues más mi pueblo, ¿no? En este sentido, el pueblo y por el pueblo, y por mi gente. O sea que es lo fundamental. Eso es lo que más me mueve a mí, lógicamente a escoger y a elegir los temas, ¿no? Y ya que hablamos de arte en la calle, nos referimos también al parque que hay dedicado a la música de Pink Floyd. La idea surgió del ayuntamiento a raíz del concierto que el líder de la banda, Roger Waters, ofreció en 2008 en este municipio. Atarfe está a 11 kilómetros de la capital granadina y tiene una población de casi 17.000 habitantes. Mirando hacia atrás, recuerda que fue la cuna del nacimiento del Reino de Granada. El yacimiento de Medina Elvira permanece como testigo de una civilización que se extendió desde el siglo VIII hasta principios del XI, la misma que se trasladaría después a Granada y dejaría sus huellas en la Alhambra. Emilia Martínez es guía del yacimiento de Medina Elvira. Es fundamental porque nos va a aclarar muchísimo el origen de la ciudad de Granada, que es hoy, ¿no?, que la Granada que tenemos hoy, porque es verdad que a partir del siglo XI esta ciudad se traslada parte de la ciudadanía que había aquí, se traslada a Granada, se enclavan en el Albaicín y se funda el primer reino de la ciudad de Granada, con Zahuí, el primer reino cirí. Para terminar, nos situamos donde hemos empezado, en la entrada de Atarfe y en el monumento de Miguel Barranco. Allí mismo, sobre la piedra de Sierra Elvira, hay esculpidos unos versos escritos por el poeta granadino Antonio Carvajal, y dicen así: «Es algo más que piedra lo que tus ojos miran, decoro de las horas, soporte de los días». Estamos casi en las 7 en punto de la mañana. Carmen Rodríguez abrirá su tiempo informativo con la primera entrega, como decimos, el primer segmento de la mañana de Andalucía. También estaremos dentro de unos minutos con Barto Martos, que estará con ustedes a partir de las 9 y con nosotros con un breve adelanto de lo que tiene preparado para entretenerlos en esta mañana de viernes. Ahora nos ocupamos una vez más de nuestros oyentes en el 670-940-200. Jesús, de Chiclana, el Vicky. Hola, Jesús. Vamos por el viernes. Y buen fin de semana para todos. Y la conducción, todos tenemos fallo. Todos. No nos salvamos ninguno. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días a todos. Buenos días. Que aquí el Pana, de Granada. ¿Qué te iba a decir? Lo que no puede ser tampoco es que vea a los tartanes aquí pisando huevos, que llegan a una glorieta y no saben cuándo van a pasar, forman tráfico. Vamos, es que eso es insoportable. Yo reconozco que los panaderos como que conducimos un poquito más alegre o más, ¿no? Por el horario, por todo, ¿no? Uh-huh. Pero es que algunos y algunas me cago en la... Es que da hasta susto verlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A apañarse. Bueno, en el término medio debe estar la virtud. Yo soy conductor de Uber, ¿vale? Ya os podéis imaginar lo que yo veo por la noche. ¿Dentro o fuera del coche? Soy de aquí de San Pedro de Alcántara, ¿vale? Y lo que yo veo por la noche, ahora hay una nueva droga, ¿vale? Que se llama el gas de la risa. La gente conduciendo con los globitos esos por Puerto Banús, los coches haciendo carreras ilegales por la carretera general, desde que van desde Marbella hacia sí, Málaga, sí. Ahí un día de hecho va a haber una desgracia. La gente no son unos imprudentes al volante. Aquí lo hemos visto nosotros en la isla de la Cartuja, en Sevilla, sí señor, muy cerquita. Esta es la sintonía del deporte. Rafa Mir puede reforzar la delantera del Sevilla, a un paso de convertirse en jugador del equipo hispalense, a pesar de que parecía que su destino iba a ser el Atlético de Madrid. Todo en los pocos días que restan para el cierre del mercado. Por cierto, que hoy cumple 36 años el jugador del Cádiz, Álvaro Negredo. Su equipo abre esta tarde la segunda jornada de liga en primera división ante el Betis. 21 veces, por cierto, Negredo internacional con la selección. Avanzamos la actualidad del deporte con Antonio Camaño, que desarrollaremos con Carmen Rodríguez en la mañana de Andalucía, con novedades en el Betis y en el Málaga, que refuerza su delantera. Antonio Camaño, buenos días. Intensidad en las direcciones deportivas tanto del Sevilla como del Betis, porque ya aterrizó en el aeropuerto de Sevilla Petzela, nuevo jugador del conjunto verde y blanco, que va a firmar por 4 años, llega procedente de la Fiorentina a cambio también de unos 4 millones de euros. El argentino ya está en Sevilla, va a ser presentado en las próximas fechas y lógicamente viene a reemplazar la salida de Aissa Mandi. Era una petición del entrenador de Pellegrini, que en la previa del partido ante el Cádiz ha hablado al respecto de lo que puede aportar Petzela a su equipo. Para mí Petzela cumple ampliamente todos los requisitos que necesitamos para reemplazar a Aissa Mandi, que es un jugador también muy importante. También sigue trabajando con intensidad Monchi, porque Rafa Mir, uno de los jugadores que más ha sonado este verano para reforzar las delanteras de diversos equipos en la primera división, va a firmar por el Sevilla, así que ya tiene nuevo 9, Julen Lopetegui. Rafa Mir lo ha confirmado a través de las redes sociales, se ha despedido de su anterior equipo, de los Wolves, y el club hispalense va a pagar 12 millones más 3 en variables por el fichaje del delantero murciano. Mir acababa contrato con el Wolves Wolverhampton la próxima temporada, en el año 2022, y había tenido como pretendientes también al Atlético de Madrid y el Valencia. Y en Málaga también hay fichaje, se ha hecho oficial el regreso de Antoñín Cortés al club un año y medio después de su salida al Granada. El jugador malagueño vuelve al equipo blanquiazul en forma de cesión por una temporada y sin opción de compra, para reforzar la delantera del conjunto malaguista, aunque ha tenido ofertas importantes del extranjero. El jugador ha querido volver a su casa. Y hoy hay jornada del Campeonato Nacional de Liga, un auténtico partidazo, porque se enfrenta en el Benito Villamarín, el primer partido que juegue el equipo de Pellegrini ante su afición en competición oficial en el curso que recién empieza. Muchos béticos vuelven a su templo después de un año y cinco meses de disfrutar de un partido en directo. A falta de nuevas incorporaciones, el 11 del Betis podría haberse modificado en varios aspectos. En defensa, Pellegrini recupera a Juan Miranda. El canterano verde y blanco, ya lo hemos contado, ha adelantado sus vacaciones y se ha entrenado con el resto de sus compañeros desde principio de semana. El técnico chileno ve así al Cádiz, al rival que va a tener enfrente esta noche. Yo creo que no hay nada que uno pueda esperar distinto del Cádiz. Yo creo que es un equipo que tiene asimilado un libreto de juego, que lo tiene muy claro, que lo hace hace mucho tiempo con el mismo técnico, que les ha dado buenos e importantes resultados. Gracias, Antonio Camaño, la actualidad deportiva. Y ahora Nuria Gaciño y sus anécdotas de campeonato. Campeonato olímpico antes... Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Hola, buenos días. Un saludo para ti y para todos los integrantes de este club de los primeros de primera hora. A las 9 estamos en la mañana del verano con la propuesta de Canal Sur Radio hasta la 1 de la tarde. Te adelanto, si te parece, alguno de los contenidos, de las cosas que queremos abordar para compartir con los oyentes. En el tema del día hoy vamos a plantear algo que seguro a todos nos ha pasado alguna vez. Las confusiones, los despistes, el equivocarte de persona, el confundir a un señor que está esperando yo te contaré a su señora esposa con un aparcacoche, y tú le das un euro. Y claro, el hombre se queda muy sorprendido y te dice, pero tan mal vestido voy, por favor, ¿qué está usted haciendo? Eso ha ocurrido. ¿Qué situación? Conozco a la persona a la que le ha ocurrido. Bueno, errores que te ponen colorado, despiste, gente muy despistada que lo pierde todo, que si no tú, alguien tienes alrededor, a tu lado, de tu familia, de tus amigos, que seguramente le haya pasado. Hablaremos con una oficina de objetos perdidos para que nos digan qué cosas aparecen por allí. Tendremos, por supuesto, las historias olímpicas con Hugo de Veró en su dolor y gloria. Hablaremos con Lola Montero, única universitaria andaluza seleccionada para realizar su tesis doctoral en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Tendremos las historias cantadas con Manuel Bellido, hoy dedicadas al tema de la limpieza. Hablaremos de cine, por supuesto, también. Tendremos propuestas para que te sumerjas en Andalucía. Y en la actualidad vamos a hablar con un ciudadano afgano que lleva ya afortunadamente un tiempo con nosotros aquí en España, en Andalucía. ¿Sí? Y queremos conocer cómo está él, cómo está viviendo todo lo que está ocurriendo en Afganistán, que no deja de ser su tierra, pues no imagínate, ser su país. También claro, el avance de los contenidos informativos de la actualidad deportiva, de la jugada con Juan Carlos Tirado. Más o menos. ¿Te va a caber todo, Barto? Tenemos hoy por delante. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Espero que tanto tú como todos los oyentes os apuntáis a compartir la mañana con nosotros. Por supuesto. Gracias, buen día. Barto, buen día y buen fin de semana para cuando puedas. Lo que decía antes, Charo Pérez está en la programación de la tarde de Andalucía con el Yuyu y también nos anticipa algunos de los contenidos del programa de hoy. Buenos viernes al Club de los Primeros. Hola, Charo. Hoy comienza el fin de semana. Es viernes y, como popularmente se dice, el cuerpecito lo sabe. Ah, y la tarde del verano también. La música será primordial con la agenda de conciertos, el repaso a la canción del verano de 1997 y la entrevista al director de uno de los festivales con más éxito en toda Andalucía, el Concert Music Festival. Entrevistaremos a Rafael Casillas. Además, vamos a visitar Lebrija y a pasear por Milán con una sevillana que vive en Italia desde hace ya 5 años. Como aspirante a entrar en el club selecto de los pringaos, tendremos a un patronista de uniformes, y es que hay que tenerlo ya todo preparado para la vuelta al cole, y desde la empresa onubense Camacho Fabricación Textil no dan abasto. Imagínate. Como veis, un programa que no quiere dejaros dormir la siesta. Ni lo hará. La tarde del verano, de 3 a 7, aquí, en Canal Sur Radio. Charo Pérez con el Yuyu, gracias. Esta tarde estaremos muy atentos a todo lo que nos has adelantado. Bueno, eso y muchas más sorpresas que les tienen preparadas. Solo 7, hasta el lunes.